Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos, esto es Elite Espacios y estamos comenzando. Bienvenidos de nuevo a este programa que promete ser el número uno de la radio. De hecho, ya lo es. Es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Y como lo ven, ya estamos terminando, estamos a mediados de este mes de octubre, considerándolo como el mes del amor. No es febrero el mes del amor, como todo el mundo lo cree, sino octubre está considerado por todos los astrólogos y por toda la gente conocedora, astrónoma y todo ese tipo como el mes del amor. ¿Por qué? Por sus grandes y espectaculares lunas. ¿Qué tal? Para todos los que van manejando en este momento, están escuchándonos, asómense a la ventana y vean esa luna maravillosa que promete estar increíble. Pues antes que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por escuchar este programa. Fue muy grato recibir todos sus mensajes que estamos recibiendo por los programas que hemos hecho la semana pasada, la semana antepasada. Y bueno, en fin, todos estos programas que también ya los pueden escuchar. Tenemos ya todos los podcasts en www.radio.eliteespacios.mx y prontamente la van a poder bajar, todos estos podcasts de iTunes. Y también vamos a tener otro respaldo para los que quieran con un link en nuestro Facebook y ese link también va a aparecer ya en nuestro Twitter, @eliteespacios. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Pues bien, también estamos aquí, como todos ustedes saben, en Radio Anáhuac 1670 de AM y transmitimos también por medio de internet en pegaso.anahuac.mx/radio y por la aplicación de TuneIn a través de cualquier smartphone. Todo lo que tienen que hacer es buscar Radio Anáhuac y ampliando tus sentidos estaremos ahí. Pues bien, amigos, vamos a empezar con la frase de hoy, a ver qué les parece. Y ante todo, también quiero dar las gracias a nuestro invitado Alan Asher, quien va a estar ahorita todo este programa con nosotros. Tiene una maestría en exteriores y ahorita se los voy a presentar. A ver, Alan, ¿qué te parece la frase de hoy? Dice así, dice, nunca te conviertas en una víctima. No aceptes la definición de tu vida por lo que otros dicen de ti. Defínete tú mismo. Hola, Abraham, buenas noches. Primero que nada, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, creo que la frase está muy interesante, ¿no? Un poquito nos da a reflexionar de que uno tiene que hacer las cosas por sí mismo, ¿no? No hacerse la víctima y pues luchar por lo que uno cada quien quiere. Perfecto, así es. Así es, amigos. Y bueno, pues ya escucharon a Alan. Él es tiene una maestría en exteriores, de hecho es presidente y fundador de una compañía que se llama Exterior Concept y están en Polanco, en Julio Verne 19. El teléfono de él, para todos los que lo quieran apuntar, es 5280-5579 y tiene una compañía de muebles y diseños para exteriores. Así es. Pues realmente, ¿por qué? ¿Por qué exteriores? Hemos tenido aquí invitados a interioristas, hemos tenido invitados a arquitectos, a diferente tipo de gente. Y sí tenemos la duda, varias, yo como arquitecto, ¿por qué todos, a pesar de ser arquitectos y cuando el exterior es algo muy importante, siempre lo dejamos al último? Pues mira, Abraham, eso es algo que pasa mucho aquí en México, ¿no? Desafortunadamente, el exterior es lo último que dejan, ¿no? Siempre empiezan por la parte de adentro. El cliente lo que quiere es vivir la casa. Y luego el exterior es como, bueno, ¿y aquí luego qué pasó, no? Entonces, bueno, nosotros creamos esta empresa con esa idea de poder ofrecer a los clientes un producto diferente. De que no dejen al final los muebles de terraza. ¿Por qué? Porque la terraza o la parte exterior, el jardín, creo que es parte donde también vivimos, ¿no? Y podemos disfrutar. En lugar de siempre estar encerrados bajo cuatro paredes y un techo, pues poder oír a no sé, toda la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor. Poder estar sentados, tomar un café, poder tomar el sol, lo cual creo que se ha perdido mucho en los últimos años y más dentro de esta ciudad. Pues te voy a decir algo, ¿eh? Para mí, mi exterior, por ejemplo, en mi casa de todos ustedes, para cuando gusten, nada más de uno en uno, de dos en dos, no me vayan a caer todos completos porque no tengo espacio para todos. Sí tengo un jardín que es bastante amplio. Y nunca le di al principio vida, sí le di vida al jardín, porque para mí el jardín es lo máximo, ¿no? Pasar ahí un domingo o una tarde de repente. Pero como dices, meterle muebles a un jardín y todo, nunca le vi yo el caso al principio. Después necesariamente lo hice. ¿Por qué? Porque me gustaba. Y ahora, cada vez que puedo, créeme que nos salimos al jardín, desayunamos ahí con una mesita, una terracita, y pues igual el asador y los fines de semana familiares, y no nomás eso, mis hijos lo aprovechan muchísimo porque muchas veces salen, llegan de la escuela, y algo que a mí me extrañó al principio, pero ya lo tomaron de costumbre. Se quedan en el jardín, ahí ponen musiquitas, se quedan haciendo sus tareas y todo en una mesa, una salita que por ahí hay y es muy agradable. Claro, sí, siempre eso es lo importante, ¿no? Poderlo aprovechar. ¿Por qué? Como te decía, no estar encerrado y entonces el poder estar en el jardín. Ahorita desafortunadamente hemos tenido algunos climas medio no muy buenos aquí en Ciudad de México que no nos dejan aprovecharlo, ¿no? Los últimos dos meses. Pero en general en México también tenemos un buen clima para poder estar afuera y más en los fines de semana, ¿no? Como dice, sábado, domingo, poder tener una comida familiar, poder aprovechar el sol. Entonces siempre es rico poder estar en este tipo de climas, ¿no? Y nadie lo puede aprovechar ya que no le ponen ese interés a la parte de exteriorismo, porque luego como lo dejan en la última zona, como te decía, pues ponen cualquier mueblecito, ¿no? O ponen una cosita y luego tiene la mala fama de que te va a durar seis meses, se echa a perder y nunca lo vas a aprovechar. Entonces esa es la parte mala que se ha hecho en los últimos 15 o 20 años en la parte exterior. O teníamos los muebles de fierro, que eran feos, y los tenías ahí en una esquina de tu jardín botados. O por el otro lado, cuando empezaron a entrar otro tipo de productos, donde nos aguantan 6 meses y no lo aprovechas, entonces, pues, ¿para qué le echo ganas al exterior? No tiene caso. Y nunca se hacía un proyecto integral, lo cual es lo que nosotros estamos intentando implementar, ¿no? Nada más que avientes los muebles a una esquina, o al centro de la terraza, o al centro del jardín, o al lado de la alberca, sino verdaderamente hacer un proyecto como lo hace la gente en la parte de interior, ¿no? Tener un arquitecto que te haga los closets, las paredes, la decoración, los cuadros, lo mismo tiene que ser en la parte de afuera, ¿no? Y creo que es una gran parte, cuando la tienes en tu casa, de poderla aprovechar y le va a dar mucha vida a tu casa. Entonces es la parte importante del exteriorismo. Pues sí, maravilloso, porque realmente, como te digo, nosotros, por ejemplo, sí lo aprovechamos y lo aprovechamos bastante. Bueno. De hecho, compré unos calentones y te va a parecer raro, pero de repente un martes o un miércoles estamos con los calentones y prendemos el asador y eso, y se nos da las 10, 11 de la noche y seguimos ahí afuera con una copita de vino o cualquier otra cosa y se nos ha hecho un lugar de convivencia familiar. Increíblemente, cada vez que alguien quiere platicar de algo, nos salimos todos al jardín a platicar de algo, de lo que es, ahora sí que si ya uno de mis hijos, mi esposo, vengan, vamos a hacer reunión familiar, de lo que fuera, ahí es a donde las hacemos. Sí, el espacio te lo da, ¿no? Te da como un ambiente más relax, digamos, en el cual puedes estar sentado, no tienes que estar con tanta presión, y entonces se vuelve un ambiente muy bonito para platicar con, pues, con quien más quieras, ¿no? Tanto tener una plática privada, como dices, en familia, o nada más con tu esposa. Entonces, se puede aprovechar muy bien, ¿no? Y aparte, hoy por hoy, los edificios casi todos están teniendo lo que son los roof gardens, ¿no? Los sí. estamos, los ya antes, pues la verdad la terraza era una el techo. La azotea, ¿no? Era un tendedero. Hoy por hoy lo que están haciendo casi todos los arquitectos es hacer un roof garden. Y ahí es donde también podemos entrar nosotros, ¿no? Y aparte, pues tienes una vista espectacular donde estés a gran parte de la Ciudad de México. Que de hecho te voy a comentar algo. Yo como arquitecto, desde hace más de 20 años, ¿ok? Siempre yo dije, la azotea hay que aprovecharla. Siempre. Y en edificios de departamentos, inclusive llegué a hacer algunas oficinas y todo, siempre hacíamos un roof garden en la azotea. Algunas gentes te va a parecer de verdad extraño, les poníamos hasta un jacuzzi y plantas y todo lo demás. ¿Por qué desperdiciar ese espacio cuando se puede aprovechar y se puede usar completamente, no? Entonces es realmente algo bastante bueno. Claro, sí, es un espacio que como dices tú lo has podido aprovechar en los últimos años, pero antes pues no se aprovechaba, ¿no? Entonces hay ese plus de que ya está el espacio, no hay que construir y nada más hay que hacerlo de una manera, o sea, bien hecho, y lo puedes aprovechar muy bien, ¿no? Como un espacio de, como te decía, como tomar el sol en un domingo, puedes poner camastros, como dices, un jacuzzi, y entonces haces un ambiente muy bonito, muy agradable, con muy buena vista, el cual pues antes no se podía, no le daban ese plus, y ahora los edificios lo venden como un plus. Sí, no, ya todos los edificios, por ejemplo, de todos los lofts que se están construyendo ahorita en Polanco, departamentitos de 40 a 70 metros cuadrados, todos ya tienen, todos los edificios prácticamente ya tienen su roof garden. Exactamente. Y se vende al triple, ¿eh? Sí. Se vende al triple, el del último piso por el, inclusive varios edificios en Interlomas, por ejemplo, están poniendo las pistas de jogging y varias otras cosas en las azoteas, o sea, haciendo los roof garden. Claro, sí, ahorita yo estoy buscando justamente un departamento y algo que te venden de plus es si vale X cantidad de pesos o dólares, no obtiene roof garden y te lo duplican o te lo triplican. ¿Por qué? Pues porque lo aprovechan y entonces ya vieron que en lugar de desperdiciar el espacio, pues haces un espacio padre y te lo venden más caro. ¿Sí? Entonces sí, claro que es una ventaja. Por ejemplo, la gente nos pregunta, oye, ¿y a ustedes a dónde venden? ¿Han de vender a Cuernavaca? ¿Han de vender a Acapulco? ¿Han de vender a todos lados fuera de México, menos a México? Y no, la verdad yo creo que casi el 60% de nuestras ventas, o 70%, se realiza dentro de la Ciudad de México. Tanto gente que tiene sus casas, ahorita los famosos roof gardens, ¿no? Entonces sí es increíble cómo la parte de exterior dentro de Ciudad de México es muy importante y está muy, muy desvanecida, ni la gente no le pone atención. Pues platícanos, por ejemplo, a ver, imagínate que, bueno, yo no soy arquitecto, soy un cliente que llegó por curioso a una de las tiendas que tienes, y tú como exteriorista, pues a ver, ¿qué me puedes ofrecer? ¿Qué es lo que recomiendas para todos, por ejemplo, nuestros radioescuchas, para diseñar un exterior? ¿Qué es la tendencia ahorita? ¿A qué le tiran, por ejemplo, la gente? Mira, yo lo primero que hago siempre con cualquier cliente es, primero, ¿qué quiere en su espacio? ¿Para qué lo va a usar? Porque luego llegan los clientes y nos dicen, oye, Alan, tengo esta terraza o tengo este roof, ¿qué hago con él? Le digo, pues, no sé, yo no vivo ahí, ¿no? Los que viven son ustedes. Entonces, lo primero es saber, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Para comer en familia? ¿Para tomar una copa? Para tener una salita y tener una conversación. Entonces, eso es lo primero que alguien debe de entender para poder amueblar su exterior, ¿no? Porque pues es muy fácil, dentro de la casa pues sabes que la recámara va a tener una cama, pero en la terraza puede tener muchos usos. Entonces, siempre lo primero que le decimos a un cliente es, ¿para qué la quieres? Una vez ya después de esa reflexión, pues ahora sí, el que quiere una sala, por ejemplo, pues es que va a tener un espacio más de plática, ¿no? Y bueno, dentro de lo que tenemos de salas, pues tenemos X variedad de modelos, ¿no? Y de diseños, porque eso también es muy importante. Depende de la casa, pues también el tipo de diseño que quieres, ¿no? Si tienes una casa minimalista, pues vas a querer una recámara minimalista y por lo tanto tu exterior debe ser de la misma manera. Y eso antes no lo había en México. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos, como representamos 8 marcas a nivel internacional, prácticamente todos de importación y algunas cosas que hacemos aquí en México, pues tú puedes elegir entre una gran variedad entre salas, ¿no? Digamos, de salas tendremos en exhibición unas 20, más todo lo que podemos traerte para de fuera. Entonces eso te da una gran idea de todo lo que podemos hacer simplemente con una sala para dos personas, con una, dos silloncitos individuales, que pueden ser mecedoras, por ejemplo, con una mesita de centro y entonces para tomar la copa. O tanto una sala donde puedas sentar a 20 o 30 personas, ¿no? Entonces sí es importante tanto saber para qué quieres el espacio y cómo es tu casa. Y entonces la ventaja que tenemos es que no nada más vas a encontrar el típico mueble de ratán sintético, el de plástico, por ejemplo, que llevamos viéndolo muchísimo tiempo en tiendas departamentales, ¿no? Sí, me imagino. Y pues bien, hoy te estás hablando de unas salitas, por ejemplo. Yo he visto, por ejemplo, que tú tienes algunas telas que son además permeables, que no permiten que traspase el agua o se tratan algún, tienen algún tipo de tratamientos, ¿no? Exactamente. ¿Qué recomiendas, por ejemplo? ¿Quitar esos sillones o se puede, no los sillones, sino los... El puro cojín. Los cojines se pueden quedar, se mojan. Yo te voy a decir que en la casa se nos olvidan muchas veces, no los recogemos. Y después de estas lluvias que ha habido en los últimos meses... acaban mojados, pero se secan rapidísimo. Claro, sí, en verdad, mira, hay una tela que es la más reconocida, la mejor que existe en el mercado, que es tela, es plástico hecho tela. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo hilo está, tiene un recubrimiento especial que es permeable al agua, es repelente al agua, aunque hay una que es completamente impermeable, ¿no? Entonces sí tenemos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Uno se puede sentar mojado, por ejemplo, sales de la alberca, ¿no? Antes de llegar a la parte de las lluvias. Tienes un jacuzzi al lado. Te sales y te quieres sentar, no pasa nada. Se le va a quedar la marca de agua. A los 10 minutos se va a secar. ¿Por qué? Porque el agua se queda en la primera capa. Se va a evaporar. Ahora, ¿qué pasa cuando cae una lluvia de estas que está cayendo últimamente? Claro que se va a mojar, ¿no? Con esta tela tenemos otra que no, que ahorita te comento de ella. Claro que se va a mojar. ¿Qué pasa? Nada. El relleno está hecho para que el agua se filtre hacia abajo, lo dejes al sol y se te seque. Si cae una tormenta muy fuerte, claro que puede pasar chance 24 horas para que se seque por completo. Pero no vas a tener la preocupación de, ya empezó a llover, córrele y quítame los cojines. Eso es con este tipo de tela. Sin embargo, ahorita acabamos de traer una, el año pasado, que es un vinil marino. ¿Qué quiere decir eso? Una sala como la de un yate. Ya ves que en el yate son como unos tipos viniles, que es un tipo piel para exterior. Eso también ya lo estamos trayendo para muebles. Entonces eso sí, no le pasa nada, a menos que 36 horas se quede el agua encharcada. Lo cual, pues, cuando creo que ves el agua, la tienes que ir a mover, ¿no? Pero tenemos esa ventaja también de que tenemos ahora un vinil marino, que es exactamente la tela que se usa en los yates, ya cosida a un mueble. Perfecto. Pues, ¿qué te parece, Alan? Aquí, mi querido productor David Magallón, a quien siempre le agradezco. Como siempre, me guillotina con el tiempo, así que vamos a un corte y regresamos con Alan. Estamos platicando de los, bueno, las telas permeables o impermeables, ¿cómo es mejor decir? Tenemos de las dos, repelentes al agua e impermeables. Ok, perfecto. Continuamos, amigos. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en Elite Espacios. Estamos platicando con Alan Asher sobre exteriores, muebles para exteriores y un diseño para exteriores, quien es especialista en todo esto. Y antes del corte, pues estábamos platicando sobre las telas, ¿no? ¿Cómo es que si se llegan a mojar, no se mojan? Bueno, no se afectan y todo ese tipo de cosas. Y hablando, por ejemplo, del mobiliario, ¿qué materiales son lo que más está recomendándose ahorita? Yo mis primeros muebles para jardín, tú lo dijiste en el primer espacio, eran metálicos. Y en realidad era nada más mantenerlos con un buen primer y continuamente los teníamos pintados. Después cambiamos por unos de ratán plástico o PVC. Y ahorita pues pusimos una salita como de madera, pero está súper tratada, pero parece mentira. Por más que se trató y todo lo demás, sí nos ha afectado porque todas estas aguas, como que el barniz, la última capa de hasta arriba, como que se está poniendo blanquizca. Okay. No tenemos idea ni por qué. Okay. ¿Sabes el tipo de madera? Porque influye mucho el tipo de madera. Por ejemplo, la madera que tenemos nosotros es madera de teca, la cual nunca se debe barnizar. ¿Por qué? Porque la madera de teca es una madera aceitosa por naturaleza. Entonces va expulsando su aceite. Si yo le pongo un barniz, le estoy tapando el poro y la echo a perder por completo. Entonces nada más en ese caso, cuando uno ve que la madera no se ve bonita a nuestro punto de vista como mexicano, porque en México nos gusta la madera como limpia, en Europa, por ejemplo, a la madera de teca le echan agua todos los días para que se avejente, se vea gris. Y entonces no es que esté echada a perder, nada más que es otro tipo de look. ¿Cómo regresamos al color que nos gusta aquí en México, que estamos acostumbrados? Aceitándola, hidratándola. Sí. Y esa es la única manera de tratar la madera de teca. Entonces, la verdad es la madera que mejor nos ha funcionado en cuestión de exterior. Sí requiere mantenimiento. Todas las maderas en el mundo para exterior requieren mantenimiento. El que les diga que no requiere mantenimiento es una mentira. ¿Por qué? Hay mantenimientos más pesados y hay unos menos. Pero todas van a requerir algún tipo de mantenimiento. Sí, por ejemplo, una terraza... hace no mucho tiempo vimos cómo se construyó una casa en Las Lomas. Hicieron una terraza de más de 200 metros cuadrados. Increíble, ¿eh? Realmente a un lado del jardín. No es que la hayan usado como un sunroof, sino a un lado del jardín pusieron un jacuzzi, pusieron todo, y todo fue hecho en duela de teca. Exactamente. Y lo único que hacen es cada mes, porque sé que a la persona a la que le dieron el contrato para colocarla, cada mes va y le pone aceite. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Una vez cada mes, bueno, yo creo que a la gente le gusta que esté muy color café, ¿no? Sí, la madera... la tienen muy café, muy rojiza, café muy rojizo. Exacto, muy así, muy... entonces eso es cuando le ponemos mucho aceite. Entre más aceite se va oscureciendo más. Yo, por ejemplo, yo recomiendo para la madera de teca cada 6 meses, o cuando uno ya no le guste el color de la madera. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces me dicen, ¿cada cuánto? Yo digo entre 4 y 6 meses, dependiendo del gusto del cliente. O sea que han exagerado, ¿no? Le han exagerado un poquito desde, bueno, yo creo. O el que vendió dijo, les vendo la póliza de mantenimiento mensual. Exacto, y entonces tengo un ingreso mensual, pero no es necesario ponérselo una vez al mes, a menos que sí la quieras muy oscura. Y también depende mucho del clima, ¿no? En época de lluvias no le podemos poner aceite. ¿Por qué? Porque la madera de teca tiene un sistema de autodefensa que si se le pone el aceite... cuando la madera está húmeda, le sale como varicela, puntitos negros a toda la madera. O sea, hay que esperar que la madera esté completamente seca. Porque la madera aunque esté ya cortada y todo, es viviente, digamos, ¿no? O sea, hay que tener sus cuidados y saber tratarla para no echarla a perder. Y todas las maderas son iguales, aunque nosotros sí recomendamos por mucho la madera de teca. Y también hay calidades de madera de teca. Se empezó a usar que aquí traían grado, hay grado A, B y C en maderas de teca. ¿Cuál es la diferencia? El grado A es la parte de adentro del árbol. Es la parte más dura, con menos beta y más limpia. Esa requiere menos mantenimiento que una que es el grado C. El grado C es la parte de afuera de la madera, el cual se va a hacer color negro. Cuando su madera de teca no le pone mantenimiento y se ve negra, es un grado C. Cuando se pone color gris, es un grado A. Muy fácil de saberlo. Hay que saberlo, pero luego nos venden madera grado A. Un grado C pensando que es grado A, cuando no es muy fácil de reconocerlo. Entre más limpia la madera, menos beta, y una vez que pase el tiempo, se ponga gris, va a ser un grado A. Entonces eso también es muy importante. Y la mejor madera de teca en el mundo viene de Indonesia. No hay mejor madera de teca que la de Indonesia por las condiciones climáticas de Indonesia. Sin embargo, ya hay plantíos tanto en México, en el sur de México, y en Costa Rica. La de Costa Rica ha funcionado bien, sin embargo, sigue siendo la Indonesia el tope, y no podemos igualarla por las condiciones climáticas, ¿no? Es una madera muy tropical, entonces tiene que crecer allá. Sí, como la caoba, por ejemplo, ¿no? Que se da en bosques tropicales nada más. Exactamente. Así es. Y a ver, con respecto a mobiliario, ¿qué otros materiales están usando ahorita ustedes? Mira, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es traer muebles que no hay en México. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos utilizando materiales diferentes. Como te decía antes, y eso se hace mucho en México, las fábricas en México siguen haciendo lo que es el fierro o el aluminio fundido, que es aluminio mezclado con otros fierros o hierros, y esos son los que se pintan, como decías, los que iban con primer. Y sí, duran, sí. Duran años y años y años, y nada más hay que pintarlos, ¿no? No pasa nada. Ahora, sin embargo, pero, pues, son viejos y son pesados. Cuando se llega a romper el de la, por ejemplo, el aluminio colado o aluminio fundido, ahí es un problema, porque no hay manera de soldarlo tan fácil. No, necesitan autógena y todo lo demás. Exactamente, porque está fundido, no tiene que ser un horno. Entonces sí, es un problema, y prácticamente una silla, es difícil que se rompan, pero si se rompen, prácticamente es chatarra. No hay que volver a hacerla. No, me consta, porque teníamos, como te dije, en casa los primeros muebles que pusimos eran de, pues, de fierro. Y todavía la tengo, ¿eh? Créeme que sí tengo unas tumbonas para, ahora sí que para solearse y todo lo demás. Todas son hechas aparte de fierro, pero los descansabrazos, okay, son diseños hechos en aluminio colado. Y sí se me rompió uno y fue un problema. Tuvo el que me los vendió, el que me los fabricó, tuvo que llevárselo para soldarlo con autógena y luego, claro, pulirle y luego todo para que no se... Para que no se vea el detalle. Para que no se vea el detalle. Claro. Sí, te digo, eso era lo antiguo, ¿no? Y luego llegaron los plásticos. Y hoy el plástico evolucionó, el PVC. Y ahora lo que usamos, por ejemplo, los que son los tejidos, ahora es una cosa que se llama polietileno. Y dentro del polietileno hay de alta y de baja densidad. ¿Cuál la diferencia? El de baja termina siendo PVC. Y el PVC, 6 meses al exterior... Por ejemplo, si es negro, se va a hacer gris, se rompe y se empieza a deshilachar. Ahora, el polietileno no. El polietileno, ahora sí que el átomo, la partícula, está más unida, está más junta, está más apretada. Entonces, ¿qué pasa? Este polietileno, mis fábricas lo prueban a menos 20 grados en climas extremos y a más 60 grados para ver que no vayan a tener esa resistencia al sol y no le pase nada. Eso es con los plásticos. Luego lo vemos, por ejemplo, como te decía, en tiendas departamentales, y se ve muy parecido. Pero cuando uno ve la diferencia entre el PVC y el polietileno de alta densidad, hay una variedad enorme en resistencia, en calidad y en vista. Y eso es lo más importante, porque si lo dejamos al sol, en 6 meses se te va a echar completamente a perder. Entonces, todos los tejidos es muy difíciles de mantener. Si se rompe una patita del PVC, se empieza a deshilachar y a ver cómo dónde terminas, sí, deshilachado, ¿no? Vas a tener 3 barritas y una no. Y es muy difícil, porque luego no consigues el mismo material. Otra cosa importante, el PVC, lo has de saber, es muy malo al exterior. Sí, bastante. Es cancerígeno, en verdad. Por eso todas las tuberías de PVC tienen que ir bajo tierra, porque al sol empieza a soltar partículas, se quema. Y eso es justamente cuando digo que el mueble se pone blanco. Y además se pierde su... Su look. No nomás su look, también algunas propiedades, ¿no? Al momento de que dice quemando con el sol... Y se hace más rígido y se tiende a romper más fácil, ¿no? Muy rápido. Por eso te decía, un mueble de PVC al intemperie, al sol, 6 meses, no va a durar. Se va a empezar a quemar, 1 año máximo. Entonces, eso no sirve absolutamente nada. Y por eso empezaron a hacer lo que se llaman los polietilenos, que es un material mucho, mucho más resistente y que vale la pena. Porque lo vas a ver a largo plazo. Claro que la inversión inicial es mucho más fuerte, pero quiere decir que un mueble no vas a tener con él por lo menos 5 años de problema. A diferencia con el otro, yo no podría dar una garantía de más de 1 año en un PVC. Y con un polietileno lo mínimo que damos son 3 años. O sea, hay mucha diferencia. Vale mucho la pena. Eso es en lo que tiene que ver con tejidos, ¿no? Porque estuvo de moda y lleva estando de moda, y mucha gente que todavía le gustan los tejidos, ¿no? Y es muy tradicional, es para un look tradicional, aunque tenemos también el tejido ya moderno. Y que lo combinamos con el nuevo material que estamos usando, que es acero inoxidable. Pues mira, y fíjate, casualmente en casa de un familiar tenía unas sillas, así como decías, de bejuco, de PVC, uh-huh, y se le rompían continuamente. Llegó un bejuquero, no sé quién fue, y le dijo, le voy a poner unas cintas, pero no de polietileno, sino de polipropileno. Ok. Y le han durado, dice, ya tiene como 3, 4 años que se las puso, nunca se le han roto, nunca nada, no ha tenido problemas con eso. No, el polipropileno, es más, nosotros lo usamos en tapetes para exterior, eso es algo que tampoco existía en México. ¿Qué es? Es otro tipo de fibra que se ve más natural, eso es para imitar el bejuco, no tanto el que se ve más, más sintético, digamos. El polipropileno es excelente, te digo, nosotros, ¿en qué lo usamos? En tapetes para exterior, el cual puedes dejar a la intemperie. Y no le pasa nada, no le salen hongos, el agua se le filtra, se seca en menos de 2 horas. Y para la limpieza, o con la pistola esta de agua de presión, o con agua y jabón, y es una maravilla. Y el color también aguanta. Entonces, el polipropileno es muy buen material, que es como una fibra. Es muy parecido el polipropileno, para que se den una idea, al yute. Pero el, ¿sí?, yute es natural. el polipropileno es sigue sintético. Sintético, derivado de un petróleo, ¿no? Exactamente. Pero sí es muy buen material. Nosotros lo implementamos para otro tipo de artículos. No tanto para los muebles, porque también tienen una sensación rasposa. Como el yute. Sí. Entonces a nosotros esa sensación de estar sentado y que de repente te piquen no nos encanta. Por eso no tenemos muebles de polipropileno. Bueno, ellos lo pusieron, pero encima le ponen cojincitos. Exactamente. Cojincitos y pues ya. En ese aspecto no. ¿Y el aluminio? El aluminio, pasas por las tiendas, como dices, departamentales o muchos lados y ya todos tienen tumbonas, sillas de aluminio para exteriores, mesas de aluminio con cristales encima. Claro. Y todo ese tipo de cosas. Aquí el aluminio yo creo que sigue siendo, nosotros llevamos ya vendiéndolo como 6 años o más. ¿Y qué sigue siendo un producto top? ¿Por qué? Porque se pinta y el aluminio no se oxida. Sin embargo, tiene vicios ocultos, lo cual otra vez no es lo mismo una silla de algún lugar con la de otra. ¿Por qué? En la tornillería es donde empieza el problema. Sí, me consta. Exactamente. La tornillería es importantísima. ¿Por qué? Porque el aluminio no le pasa nada, como dices, y lo tiene todo mundo. Pero si la tornillería le pones fierro, es donde se empieza a oxidar y se empieza a comer todo el mueble. Entonces sí es muy importante. Otra cosa del aluminio es tubular generalmente. Luego no están reforzados. Entonces, si no traen un alma, este aluminio, uno se sienta en un brazo, porque pasa, ¿no? Dices, se me sentó alguien en un brazo y luego esto el brazo torcido. Fue porque no tenía un alma dentro de este... El aluminio. De este aluminio. Entonces, yo sí, el aluminio es el producto, digamos, que más vendo para condominios. ¿Por qué? No pesa, no lleva mantenimiento, lo podemos personalizar en casi cualquier color y casi siempre le ponemos una malla. Pero sí hay vicios ocultos que uno nunca sabe. Si la tornillería, como te mencionaba, no es de aluminio o acero inoxidable, no va a servir de nada esa silla. Sí, no, ni por más que digan galvanizado, que el galvanizado... Claro. Muchas veces la tendencia del galvanizado es decir, no se oxida. Exactamente. Pero sí se llega a... a la larga sí se llega a echar a perder. Sí, todos los materiales, en verdad, a la larga, todos los metales se oxidan. Unos con mayor tiempo que otros, por eso hay calidades. El aluminio normalmente está garantizado por más de 20 años. Exactamente. Que no le pasa absolutamente nada. Exactamente, pero después de 30 sí se puede llegar a oxidar. Eso es lo que me refiero. Luego llegan los clientes y dicen, oye, esto me va a durar para toda la vida. Le digo, pues ni nosotros vamos a durar toda la vida, ¿no? Le voy a mentir, sí. Entonces, no se oxida a largo plazo, perdón, sí se llega a oxidar. Pero va a llevar un tiempo muy grande, que es más, uno lo va a cambiar no por el óxido, sino porque ya no le gusta y quiere un diseño nuevo. Eso es lo que pasa normalmente. Igual el aluminio es fácil, porque la verdad el óxido se queda en la primera capa. Y como nosotros hacemos una pintura que se llama powder coat, que es una pintura al polvo, prácticamente como la de un coche, no tiene ningún problema, no se te va a ver el óxido. Y no se va a oxidar, porque le das una capa extra a ese metal. Entonces eso es una ventaja de la que es el aluminio, ¿no? Y todos los, como te decía, tenemos por ejemplo de línea 8 colores, ¿no? de aluminios. Todo esto lo hacemos importado. Nosotros, la verdad, el aluminio no lo trabajamos aquí en México. Tenemos 3 fábricas en Estados Unidos, las cuales son las cuales somos distribuidores, las cuales le traemos los aluminios. Y yo para condominios, ahorita te estaba comentando justamente antes del programa, estamos cerrando 3 proyectos, uno en Acapulco, bastante grande. Son, por ejemplo, para una palapa, 96 sillas, ¿no? ¿Y qué le estoy vendiendo? Simplemente sillas de aluminio. ¿Por qué? Porque me da la seguridad de que no van a tener ningún problema. Y son 2 otros proyectos aquí en México, el cual uno también es aluminio y el otro es acero inoxidable. Y el costo de aluminio no es tan exagerado, ¿no? Por ejemplo, una tumbona que viene costando alrededor de unos 6, 7 mil. Exacto. Tenemos hasta 12 mil pesos, depende del diseño. Del diseño, exactamente. Sí, digamos que nuestra tumbona más económica o camastro, como muchos lo conocen también, de aluminio, empieza a los 5 mil pesos. No, siempre, como te decía, con la tornillería necesaria, porque si van a encontrar el camastro de 1,200 pesos, 1,300 pesos. Sí, así me pasó, ¿eh? Compré los de aluminio en una tiendita por ahí que no quiero decir el nombre, porque no debo echarme un golazo por ahí. Pero así, me costaron 1,200, 1,300 pesos, créeme que me duraron 2 años, ya estaba oxidado de aquí una parte, la parte de donde llevaba la parte de las bajas de los... de las patas donde lleva el plástico. Que los resbalones. Los resbalones ya tronaron. Exacto. Algunas otras partes donde iban para decir la malla donde va la colchoneta o el colchoncito encima, también tronó, en fin. Exacto. Y ahí cuando, por ejemplo, compras en ese tipo de lugares o con ese tipo de muebles, no te dan las refacciones, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque el mueble para exterior sí se deteriora, ¿no? Entonces nosotros tenemos la ventaja de tener todas las refacciones de fábrica, como decías, los resbalones, se perdió uno, ¿no? No es que se rompió, digamos, se perdió porque lo moviste y se zafó por X cosa. Tenemos eso, la malla que ya no le gusta a uno el color. Oye, pues, no necesitas comprar todo el camastro otra vez. Tenemos la pura malla con otro color y le das otro look. Perfecto. Pues bien, amigos, estamos terminando este programa. Nos vamos a ir a nuestra sección de siglo XX. Él es Alan Asher. Y para todos los que quieran pues saber un poco más de exteriores, de algunas opciones para sus terrazas, para sus sunroofs, para lo que sea, encuéntrenlo en el 5280-5579 exteriorconcept.com. Y pues regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado. Y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en Elite Espacios y esto es ya su espacio siglo XX. Antes de empezar con esto de siglo XX, primero que todo les voy a decir. Para seguir con el mismo tema, vamos a seguir platicando sobre mobiliario, pero ¿cómo ha evolucionado el mobiliario a través del siglo XX en sus materiales, en sus estilos y todo ese tipo de cosas? Pero primero que todo me voy a echar un comercialazo. Vamos a tener invitados en las próximas semanas para finales de octubre o principios de noviembre a Nicté Bustamante. Para quienes no la conocen, bueno, pues realmente se los voy a dejar de tarea que investiguen quién es y se van a dar cuenta de esta chica que va a ser una verdadera oportunidad tenerla aquí en estos micrófonos. Va a ser un programa sensacional. También vamos a tener, ya estamos en eso, ya nomás estamos checando la fecha, ya la tenemos confirmada. Nada más estamos viendo si va a ser para dentro de 2 o 3 semanas o un mes máximo. Al director del aeropuerto, quien nos va a platicar sobre los estados de las pistas, por qué se cambiaron, sobre el nuevo proyecto del aeropuerto, en fin. Y próximamente también vamos a tener aquí a la voz más sexy de la radio, no nomás ampliando sus sentidos, sino cachondeando sus oídos. Pues bien. Vamos, empezamos ahorita con siglo XX y para empezar pues vamos a decir que varios materiales y varios estilos, ¿no?, del mobiliario a través del siglo XX. ¿Cómo se ha movido esto? Pues empezamos platicando sobre prácticamente terminamos el bloque pasado sobre algunos materiales, lo que viene siendo el aluminio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿quién nos puede decir, a ver, quién recuerda o quién se ha pasado por tiendas de antigüedades, han visto algunos, pues realmente muebles antiguos, que realmente sean muebles antiguos, porque cuántos hay charlatanes que te dicen, no, esto es, tiene 100 años, tiene 200 años y en realidad son tapetes tipo persas que dejaron, les echaron agua, los dejaron en la azotea de su casa y te los venden con 100 años de antigüedad. Pues bien, realmente, ¿qué materiales se usaban? Recuerdo, por ejemplo, en casa de mi abuelita, que tenía unas mesas que también a veces sacaba al patiecito y todo era de madera. Era lo que se usaba normalmente, ¿no? Madera, fierro, y pues ya después, posteriormente, se vinieron usándose todo este tipo de materiales, ¿no? Que es lo más nuevo. ¿qué tal? A ver, ¿cómo ha evolucionado todo este tipo de materias? Y ahorita vamos a hablar un poco de los estilos, ¿no? De lo que venía siendo, por ejemplo, el estilo, ¿qué? Luis XIII, Luis XV, el barroco, luego el Art Nouveau, el Art Deco, que se fue a principios de siglo ya con todas esas garígolas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Ha cambiado mucho, ¿no? O sea, bueno, yo creo que en el siglo XX se usaban principalmente, como mencionaste, dos materiales. Lo que era la madera y el fierro. Y sobre eso pues ya iba evolucionando el diseño, ¿no? Pero prácticamente esos eran los materiales principales que se usaban. Y bueno, lo que cambiaba eran los acabados, ¿no? ¿Qué tipo de terminado le dabas a estos dos materiales? Porque no teníamos la manera de transformar tantos, teniendo tantas máquinas, teniendo tantas técnicas, para poder usar otro tipo de materiales. Entonces sí, hace poco tuve la oportunidad de ir a Puebla, y pues ahí hay un, todos lo han de conocer, ¿no? Hay un callejón muy famoso de antigüedades, ¿no? Muy bonito. Pero ya es difícil encontrarlas, ¿no? Porque como que casi todo mundo compró ya las antigüedades y quedan algunas pocas. Y sí, como dices, te lo venden como si fueran ya muy viejitas, pero hasta se les ve luego el tornillo nuevo, ¿no? Entonces que no lo acabaron muy bien. Made in China. Made in China, exactamente. Y más ahorita que está de moda este estilo vintage, ¿no? Que todo mundo quiere tener lo antiguo, lo tipo retro. Entonces todas las antigüedades se volvieron a poner de moda y es difícil encontrarlas, ¿no? Como hay bazares, hay callejones, aquí, como te digo, Puebla, creo que muchos lo conocen, es muy famoso, pero es difícil encontrarlos, ¿no? Y los materiales, la verdad, que son muy interesantes. Hay diseños muy padres que podemos poner hoy y que puede dar un toque de diseño a la casa muy diferente a lo que encontramos hoy en las tiendas de nuevas, ¿no? Digamos. Pues fíjate que tuve yo la oportunidad hace ya muchos años, te estoy hablando hace 16 años, de recorrer Europa. Tuve esa oportunidad de irme con mi esposa, dejar aquí a mis hijos y ahora sí irnos casi mes y medio. Fue un viaje fantástico, recorrimos varios lugares y no recuerdo exactamente el país, creo que fue en Austria. Entramos a un castillo con muebles todavía del Renacimiento y estamos hablando, amigos, del Renacimiento, siglo XV. Siglo XV al siglo XVI, al XVII, pero esos muebles estaban hechos en el siglo XV, según lo que nos dijeron. Lo recorrimos, fue una experiencia impresionante y todo era de ese estilo, o sea, el estilo Renacimiento. Las telas ya estaban muy, muy dañadas, no, pero las maderas obviamente las estaban conservando. El estilo fue impresionante. Pinturas que también tenían, obviamente ya había un cristal encima de esas pinturas, de los cuadros, para que el mismo polvo, la luz y todo no los dañara, no dañara las telas sobre esas pinturas. Pero qué increíble, o sea, madera, y una madera impresionantemente fuerte. Podías sentarte en los sillones, te decían siéntate o siéntate a comer en la... porque también... dentro de todo este paseo en este castillo, aparte de la mesa del comedor, que era un comedor como de 40, 50 personas, te hacían sentarte a tomar un café, a diferentes cosas que ofrecían, ¿no? En esos lugares para ir conociendo todo esto. Claro, la ventaja ahí es que sí usaban el material de verdad, no usaban conglomerados, no usaban aleaciones. Entonces, como dices, la madera es muy fuerte y puede durar años y años, ¿no? Pero hoy ya no usamos esos materiales o no usamos completamente el mueble completo de madera. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo lo que pregunté fue algo increíble. Dije, otra vez con una experiencia personal, en una casita en Cuernavaca teníamos vigas de madera, teníamos otras cosas. La polilla se acabó la casa. Por más que quisimos tratarla, pentaclorofenol directo y todo lo que te puedes imaginar, sí se acabaron muchas cosas, hubo muchas cosas que cambiar. Pero fue lo primero que le pregunté, ¿y la polilla? Y increíblemente me dijo, este material, esta madera no se la come la polilla. Es tan ácida que por eso sigue durando. La polilla no le gusta, no hay manera de que se la coma. La polilla, por ejemplo, para... quien quiera conservar muebles a través de la polilla, que compre muebles de caoba, la polilla no entra en la caoba. Y en el cedro, que dicen en el cedro rojo, por ser muy fuerte tampoco. Qué increíble, ¿no? Sí, claro. Sí, hay maderas y ahí hay animalitos que atacan diferentes materiales, ¿no? Y ahí como a nosotros no nos gustará algún alimento, pues a la polilla tampoco le gusta ese tipo de madera y no la aguantan, ¿no? Entonces sí, y aparte lo que te decía, que verdaderamente sí es madera sólida, ¿no? Porque tío, muchas veces aquí ahorita nos ponen la primera capa de madera y todo lo demás después de la primera capa, quién sabe qué haya, ¿no? Qué haya en medio. Exactamente, hay material y material, ¿no? Entonces, y los tallados, ayuda. Los tallados. También le pregunté, por ejemplo, a estos señores, ¿existía el torno? Claro, no era eléctrico, no era con un motor, pero pues hacían por medio de una rueca hacer girar la madera para irle dando forma, torneándola todo, y luego todos los tallados a mano. Claro. Todo impresionante, ¿no? ¿Y qué tal? Bueno, pues sí, no nomás los estilos que han venido cambiando, sino, como decimos, todos los materiales, madera, metal, fierro, hasta ir llegando que a finales de los, o mediados, por ejemplo, ya del siglo XX, donde ya empezaron a usarse un poquito de plásticos, ¿no? Sí, cuando ya tuvimos la oportunidad con la tecnología de ir utilizando esos materiales, ¿no? Utilizar el petróleo para empezar a aplicarlo en los muebles, ¿no? Que antes se aplicaba en otras cosas, poco a poco se fue aplicando en los muebles y fue lo que estuvo de moda, ¿no? Los famosos conglomerados, ¿no? Que son plásticos con cosas, con esto, que se llenan y es lo que hace ahorita un material que luego hasta parece madera porque ya también el acabado es bonito, ¿no? Pero no es madera. Sí, no, y el conglomerado viene siendo ¿qué? Tipo un poco de aserrín, un poco de plástico, un poco de pegamento. De pegamento y también le ponen ¿qué? Viruta de metal, que de la que de lo los que, lo que uno encuentre. Sí, y le dan forma a los triplies o a todo ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Que realmente es un caos. Yo me acuerdo cuando era chiquito íbamos al típico, ¿no? A los jardines o algo así, llevábamos las sillas y la mesa plegable y todo. Y seguían siendo de madera completa y ese tipo de cosas. Estamos hablando de, bueno, principios de los 70s. Llevábamos esas sillas y a cargarlas a Chapultepec y a todas partes, pesaban un mundo. Claro. Ahorita que puro plástico y nada más, ¿no? Tornillería y se puede doblar y entonces ahora sí lo metes a la cajuela del coche y lo puedes... Pero pues sí, la diferencia es que es desechable, ¿no? Esas sillas no sé cuánto te hayan durado, me imagino que bastantes años. Cuando ahorita compras una silla y te durará un año, dos pues años. Pues esas sillas plegables, para que te des una idea, no sé si todavía exista. Yo creo que sí existen, han de estar en casa de alguno de mis tíos, eran de mis abuelos. Eran de madera sólida. Y sí tenían el silloncito, el cojincito, si era plástico, me acuerdo. Eran como un azul cobalto, así muy simpático. Y era de que como íbamos todos a casa de la abuela, y imagínate, mi abuela tuvo 8 hijos. Okay. Entonces, ¿cuántos nietos? Grande. Sí. Entonces, era de que sacaban esas sillas, ¿no? Plegables. Y estamos hablando de, como te digo, de los 60s, 70s. Y ya era cuando ya... Ya toda la familia y todos íbamos a Chapultepec, al típico el domingo a la carne asada de Chapultepec, toda la familia completa. O sea, los abuelos, los hijos, los nietos, todavía no había bisnietos en aquel entonces, pero todos a cargar sillas, mesas plegables, increíble, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, materiales, como decimos, muy fuertes. Exacto. Sí, es que antes se usaba el material completo y hoy sí son mezclas, ¿no? Entonces era la ventaja que todos esos materiales que principalmente eran madera y eran fierro, pues duraban mucho, mucho tiempo. Y hoy por hoy ya no usamos ese tipo de materiales. Estamos buscando con la tecnología, con las nuevas herramientas, con las nuevas máquinas, materiales que imiten lo que antes se hacía de verdad, ¿no? Ahora todo es sintético, todo es imitación y no dura. Entonces esa sí ha sido mucho la evolución que se ha usado en los muebles, ¿no? Sobre todo. Ya casi vas a una casa y no ves un closet de madera sólida. Ves que la primera capa es madera o con chapa de madera, por ejemplo, ¿no? Sí, o lo que llaman el filipino, ¿no? Exacto. Que viene siendo, no, mi casa es toda es de caoba. Mangos, ¿qué? La primera capa nada la más primera, la última, nomás la vista es caoba. Exactamente. Le dije, préstame un clavo y te apuesto, si es caoba, te la pago doble. Exactamente. Te la reparo y te la pago doble. Sí. No, típico. También ha sido esto para ahora sí que bajar costos, ¿no? Porque también han subido los materiales, no es que esté mal hecho. Y hay cosas que aunque que haya una mezcla de materiales y puede estar muy bien hecho, chance está mejor. ¿Por qué? Porque también baja el costo un poco, ¿no? Ya no encontramos tanta madera sólida. Aparte, lo importante de la madera que hay que tener cuidado para que todos sepan es que tiene que ser de plantíos, ¿no? Sí, porque eso es lo que hemos venido diciendo aquí generalmente. Hay que cuidar el medio ambiente porque exactamente. Talar los bosques y todo ese tipo, o sea, nos estamos acabando el mundo. Exacto. En nuestra experiencia, por ejemplo, que hace rato hablábamos de la teca, nosotros siempre con la teca toda viene con un certificado, el FSC, que quiere decir que es madera hecha para plantíos, y se saca un árbol, se planta otro, o más. Entonces sí es muy importante que respetemos el medio ambiente porque no lo estamos acabando. Entonces, tanto que ya no hay, tanto que reutilizamos, nada más podemos hacer una capita, y más para las generaciones futuras, ¿no? Que también puedan aprovechar los materiales que tenemos hoy en día. Pues fíjate, hace dos semanas platicamos sobre la resiliencia ambiental, precisamente sobre todo eso, ¿no? La regeneración de los bosques del planeta, que por medio, ahora sí, por medio natural, ¿no? Que así debe de ser. Sin embargo, vamos más rápido que esa regeneración. Claro. Entonces, nos llevamos 20 árboles, por a lo mejor, no importa decir, planté 50 o 10 por uno. Pero esos 10 por uno son arbolitos de a lo mejor que tienen un mes, que tienen 20 centímetros de altura, y cuánto tiempo les va a tomar. Claro. Llegar a la altura que necesiten, y probablemente ni siquiera van a llegar a esa altura, van a llegar a 1 metro, 1.20, 2 metros, cuando mucho necesitar. Se va a necesitar la madera y adiós. Sí, claro, ese es el, pero sí es importante siempre estar en esta parte. Por ejemplo, ahí sí yo sé, porque nosotros importamos la madera, ¿no? Los muebles que vienen los importamos, y el gobierno mexicano nos pide el certificado de que es árbol de tratamiento, árbol de plantío. ¿Por qué? Porque es importantísimo, porque nos estamos acabando al planeta, ¿no? Y nos estamos acabando, pues, los muebles. Por eso, como te decía, sí ponemos la chapa muchas veces, tanto porque ahorrar costos, porque tampoco ya hay tanta madera como lo había hace 50, 60 años, que no había esta conciencia social de usar árboles de plantío, o ahí sí se echaban el árbol y pues ni nadie se enteraba y nadie volvía a plantar uno, ¿verdad? Entonces sí es importante esta parte, ¿no? También te quería comentar, creo que esta parte no la sabías. En nuestra tienda tenemos una parte de galería de pósters antiguos, en la parte de arriba. Creo que no estabas enterado. No estaba enterado. Esto está padre, ¿por qué? Porque ahorita con esta onda que estamos hablando del siglo XX, nuestros pósters son todos de esa época. Tenemos pósters de 1910 hasta 1970. Tenemos litografías originales que se hacían en piedra, ahora sí. Te voy a contar un poquito de esto. El artista hacía un póster. Pues rapidito, me da pena porque nada más nos quedan un par de minutos. Y échalo a la... Sí, no, bueno, lo dejamos para otra plática. Bueno, es una galería de pósters antiguos, que tenemos pósters litografías, te digo, empresas en el siglo XX, todas con certificado, y estamos asociados con una galería en Chicago. Entonces, hablando de esta parte del siglo XX, pues al que quiera visitarnos, se llama Vintage Art Galería, nos pueden ver en vintageartgalería.com. Y tenemos ahora sí que más de 8 temas con donde uno puede encontrar un póster, tanto reproducciones como originales, ¿no? Entonces está muy padre porque ambientas también tu casa con esta onda retro, vintage, la cual es difícil encontrar en México, y tenemos pósters hasta de 2 metros de alto. Perfecto, pues ¿qué te parece? Realmente tenemos tanta gente que quiere venir a nuestros programas debido a la gran calidad que tenemos en estos programas, que... Te voy a invitar para noviembre y nos platicas sobre esto, sobre esta galería, sobre estos pósters, sobre todo este tipo de cosas. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, entonces ya sabes, aquí estás, es tu casa, tus micrófonos abiertos para ti. Y pues bien amigos, esto fue Elite Espacios, me agrada mucho tenerlos aquí a todos ustedes y de nuevo gracias siempre por escucharnos. Muy buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.